Sígueme. A veces me imagino contigo viajando por el mundo perdidos. No importa lo que sea, pero pienso en ti. A veces se me olvida el pasado. Yo siempre me recuerdo a tu lado. Es que parece que siempre te conocí. En este momento, es todo lo que estamos viviendo. Es como que no pasa el tiempo. No, no existe tiempo. Y las horas se pasan tan lento. No sé lo que tú me estás haciendo, pero le está gustando a mi cuerpo. Se deja mi cuerpo y le gusta repetir. Pero pienso en ti. Y en este momento, esto es lo que estamos viviendo. Es como que no pasa el tiempo. No, no existe el tiempo. Y las horas se pasan tan lento. No sé lo que tú me estás haciendo, pero le está gustando a mi cuerpo. Y se deja mi cuerpo y le gusta repetir. En el centro del mundo, cerca de Guayaquil. ¿Será que nos metemos a una playa en Tulum, en Punta Cana? Mira que sobran